Baby, ah, se puso linda. Hoy con sus amigas brinda y fuma pa' volar como chiringa. Ella sabe que hoy se chinga. Baby, cuando te de no te rinda. Tú no querías que te diera y que te la echara adentro, no afuera. Le di toda la noche y me levanté con ojera. Diablo, mami, esa fue una loquera. Salió el jangueo y me tiró pa' bellaqueo. Yo que no, fantameo. Cuando la veo, le doy teo y la hago de todo. Le gusta que saque el teléfono y la grabe pa' hacer un porno. Ella nunca me dice que no. Tú estás bellaca, baby, por dos. El ex llamando mientras le estaba dando y ella colgó. Siempre echamos más de un polvo. Le gusta que soy flaco y lo tengo gordo. Encima se montó y el bicho me rompió. Se volteó y ese culo me parqueó. En el cuarto que le di una foto subió. Y a todas sus amigas le fronteó. Y esta es la hija desde que le di lo de ella. Y aunque la vea te le brilla como estrella que oro va tiene atrás. Ya es lo que camella. Tiene el cuerpo como una botella. Salió el jangueo y me tiró pa' bellaqueo. Yo que no, fantameo. Cuando la veo le doy teo y la veo de todo. Le gusta que saque el teléfono y la grabe pa' hacer un porno. Ella nunca me dice que no. Tú estás bellaca, baby, por dos. De mí no se cansa, no me comparte. Ella no tranza, baby, ¿cómo vamos? Te voy a hacer una panza. Chingando, rompimos la balanza. Los dos envueltos, yeah. Coche dos puercos, pa, enterrarte muerto. Yo me suelto y me acerco. El ambiente se pone tenso, envuelto, yeah. Coche dos puercos, pa, enterrarte muerto. Yo me suelto y me acerco. El ambiente se pone tenso. Se puso linda. Hoy con sus amigas brinda y fuma pa' volar como chiringa. Ella sabe que hoy se chinga. Baby, cuando te de no te rinda. Tú no querías que te diera y que te la echara adentro, no afuera. Le di toda la noche y me levanté con ojera. Diablo, mami, esa fue una loquera. Salió el jangueo y me tiró pa' bellaqueo. Yo que no, fantameo. Cuando la veo, le doy teo y la doy de todo. Le gusta que saque el teléfono y la grabe pa' hacer un porno. Ella nunca me dice que no. Tú estás bellaca, baby, por dos. They be under water, los flavors. Yo vi mi UD, para dime Jesus, aplicando los flavors.